Ok. Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, América. Dios le bendiga. Aquí estamos, como siempre, como todos los días. Esto es Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Damos la bienvenida a toda América que está en nuestra sintonía. Dios les bendiga. Queremos saludar a todo el continente americano que siempre está con nosotros. Damos la bienvenida a todos ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, programa producido en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, por el Centro Evangélico Cristiano, que es nuestra iglesia. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Nuestra dirección es esta. Usted puede participar con nosotros en nuestros servicios viernes, sábados y domingos, 7:30 de la noche viernes y sábados, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y también los martes nos juntamos para la oración durante una hora. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Queremos dar la bienvenida a toda América. Bueno, también queremos saludar a toda América que nos escucha a través de KBOH, la voz de la restauración desde el sur de California. Y por supuesto, queremos saludar a ustedes que nos escuchan también a través de las diversas radioemisoras. Bueno, aquí tengo una lista que me han dado de emisoras. Radio Estéreo Betel, en provincia de Junín, departamento de Junín, nos transmite allá en Perú, vía Cerro Pasco, allá en Perú. Y también estamos con ustedes en Radio Jerusalén, en Usulután, El Salvador. Con ustedes también, Radio Ebenezer, allá en Bambamarca, Hualcayo, Cajamarca, esto es la República del Perú. También Radio Príncipe de Paz, en Sullana, allá en Félix Jaramillo, en Sullana, Perú. Estamos transmitiendo en Buenos Aires, Argentina, a través de Radio Sol de Justicia, en la provincia de Buenos Aires. Y también estamos transmitiendo a través de Radio Luz de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en Argentina. Estamos transmitiendo también en Radio Cristiana FM 96.9, allá en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Estamos transmitiendo también en Radio FM Buenas Nuevas, Paraná, Entre Ríos, Argentina. Estamos transmitiendo también en Radio Revelación 620 AM, allá en Chulacana, Piura. Estamos también transmitiendo en Radio FM Luz, en 93.3, Rivadavia, Chubut, Argentina. Radio Horizonte, 89.7, en el Chimbote de Acash. Y la última emisora que se nos agrega es Radio FM Amiga, 94.5, Casilla, allá en Villaguay, Argentina. Con ustedes también estamos transmitiendo en Radio FM Vida en Santiago de Chile. Y por supuesto estamos transmitiendo también allá en lo que es la radio allá en México, en Poza Rica, Veracruz, Impacto Musical e Impacto Radio en AM y en FM. Y por supuesto 1050 AM aquí en la ciudad de Houston de Radio Luz. Estas son las emisoras que todos los días llevan diálogo pastoral hasta donde usted se encuentra. Y damos la bienvenida a todos ustedes y la audiencia nueva, de emisoras nuevas que cada día se agregan a nuestra cadena hermana que lleva diálogo pastoral. Dios les bendiga a ustedes. Es nuestro deseo, nuestro anhelo para ustedes. Hermanos míos, hemos estado hablando del personaje más importante que tiene la historia. Hemos estado hablando de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Salvador del mundo, mi Salvador, el Salvador mío, y yo sé que el Salvador de muchos de ustedes. Y es apasionante el nosotros conocer de Él. Pablo decía, en una forma bien clara, dice que para que nosotros le conozcamos. Y yo he hablado varias veces y yo he dicho que hay gente que tiene diferentes grados de conocimiento. Hay gente que conoce al Señor en una forma superficial. Hay otros que conocen al Señor en una forma más profunda. Y estos estudios que estamos dando están diseñados para levantar su entendimiento, para que usted pueda conocer al Señor un poco más profundo. Hay un conocimiento espiritual del Señor, podemos conocerle en nuestra relación espiritual con Él, pero también el Señor quiere que nosotros le conozcamos inteligentemente, que conozcamos con todos los detalles la doctrina que está alrededor de la persona de Jesucristo, la doctrina que conlleva el conocimiento en base de lo que Él ha revelado. Y es por ello, hermanos míos, que yo quiero continuar con este caminar bíblico que hemos comenzado hace ya unas cuantas semanas. Comenzamos en diciembre hablando de la Navidad y del nacimiento de Jesucristo. Y ahora estamos muy enfrascados en una enseñanza cristológica basada específicamente en el grandioso libro de los Hebreos. Es uno de los libros Hebreos en el Nuevo Testamento e Isaías en el Antiguo Testamento son los libros que nos presentan una cristología profunda. Nos presentan realmente una base maravillosa sobre la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hablado varias cosas. Yo quiero que nos enfoquemos en el día de hoy, ya en el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos. Hemos visto hasta este momento que Jesucristo es descrito en Hebreos 1, del 1 al 3, como mensajero de Dios superior a todos los voceros que Dios utilizó en el pasado. Hemos visto que Jesucristo es superior a los ángeles como mensajero. Jesucristo es superior a los ángeles en cuanto a su personalidad, deidad y naturaleza. Hemos visto que como mensajero Jesucristo es mayor que los profetas del Antiguo Testamento. En el islamismo, allá la religión musulmana dice que Jesucristo es meramente un profeta, pero que es menor que Mahoma, que es el último profeta. Y los islámicos reconocen a Abraham, a Moisés y a los profetas judíos. Pero a Jesucristo, de Jesucristo, dicen que es un profeta como cualquier otro. Mas yo le voy a decir que Jesucristo es el mensajero superior, no meramente por su mensaje, que es tremendo e importante, sino también por la naturaleza de su persona. Entonces, esto es importante. Ahora, es importante ahora lo que vamos nosotros a ver, por el hecho de que los judíos, para ellos, Moisés era extremadamente importante. Yo, sin más detenimiento, voy a leer en Hebreos, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ya yo hice algunos comentarios sobre estos versículos. Hoy voy a seguir haciendo algunos comentarios más. Dice: por tanto, hermanos, estoy leyendo en Hebreos capítulo 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa, que la casa el que la hizo. Mayor gloria tiene la casa de la casa, mayor gloria tiene el que la hizo que la casa misma, lo que quiere decir. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Yo quiero que usted note que aquí se está hablando de la divinidad de Cristo como hacedor y creador de las cosas. Dice, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, note la diferencia, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Profundísimas expresiones, profundísimo versículo bíblico. Yo quiero que usted note que aquí en el versículo 1 se nos hace un llamado a considerar, dice, a Jesucristo. Y aquí es en este llamado del versículo 1, se nos llama a nosotros, o a aquellos que fueron reservorio de la carta, hermanos santos. Es una forma, yo quiero que usted note que la palabra santo, obviamente habla de alguien que es y ha sido apartado para un propósito santo, un propósito sagrado, es lo que la palabra significa. Y note usted que se nos habla de esta manera y se nos dice también que nosotros hemos sido participantes de este llamado celestial. Ahora yo quiero que usted note que se nos habla y se dice que consideremos a Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Yo le dije la otra vez que brevemente comenté estos versículos, que la palabra apóstol, del griego apóstolos, significa alguien que es enviado. Es sencillamente esta la implicación que tiene esta palabra. Alguien que ha sido enviado. Y aquí hay una comparación. Aquí dice que Jesucristo fue enviado y obviamente Él mismo dijo, así como me envió el Padre, yo he venido a obedecer lo que el Padre me comisionó. Muchas veces Jesucristo habló de esta manera. No obstante, aquí se hace una comparación entre el envío de Jesucristo y el envío de Moisés. ¿Por qué se mete a la persona de Moisés en este momento? Si usted te nota, el origen de la carta es carta a los hebreos. Prácticamente quien escribe esta carta es una carta que está enviada específicamente a hebreos, es decir, a judíos que habían sido convertidos. Usted se recordará que uno de los problemas principales que la iglesia en Jerusalén para con el pueblo de Israel tuvo en los primeros años, en los primeros tiempos, es la tendencia judaizante de muchos elementos que supuestamente habían recibido a Cristo. Se habían levantado muchos maestros, incluso el apóstol Pablo mismo. Una de las más graves persecuciones que él recibió fue de lo que él llamaba sus mismos hermanos, es decir, sus mismos compatriotas judíos, sencillamente porque la religión farisea, judaica farisea, eran acérrimos enemigos del establecimiento del Evangelio. Y muchos conversos, aunque quizás eran sinceros en su conversión dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo hebreo, no obstante, tenían muy arraigadas las tradiciones judaicas, de las cuales obviamente Pablo muchas veces dijo eran sombra de las cosas que iban a venir, dando a entender, y aquí el mismo libro de Hebreo nos habla que venido la realidad ya no necesitamos la sombra, pero ellos estaban arraigados en la sombra y es por ello que para ellos Moisés y la ley de Moisés era extremadamente importante. Y el objetivo que el Espíritu Santo hace detallando estos versículos es haciéndole ver al pueblo de Israel específicamente la superioridad de Cristo. Y prácticamente no desarraiga a Moisés, sino que Moisés lo que le quiere decir es cumplió su papel, el papel que le fue dado. Aquí se le llama a Moisés el siervo fiel en la casa de Dios, pero dice, venido el dueño de la casa, el siervo no puede poner regla porque llegó el dueño de la casa. Y esto es lo que en los versículos que yo he leído se trata de implicar. El que hizo la casa, el fundador de la casa, vino personalmente, entonces ya el siervo tiene un lugar secundario en este aspecto. Y es lo que se nos enseña en una forma bien clara. Por lo tanto, se llama a considerar, dice a Cristo, a nosotros meditar en él. Y se dice que Jesucristo es mucho más glorioso que Moisés. Si usted anota y se recuerda, hemos comentado, en los evangelios, en una parte de los evangelios, nosotros miramos que hubo un momento donde el Señor Jesucristo se transfiguró. Y para ello, en frente de tres testigos, acuérdese que en la ley de Moisés, todas las cosas eran verdaderas, si se hacían en presencia de dos o tres testigos. Note usted que no es coincidencia que cuando el Señor se transfiguró en el monte de la transfiguración, llamado monte de la transfiguración, habían dos o tres testigos, Pedro, Juan y Jacobo, tres testigos estaban allí. Y vemos que en la transfiguración Jesús comienza a brillar gloriosamente, se dice que sus vestidos, dicen los mismos recuentos de los apóstoles, su vestido comenzaron a ponerse blanco en gran extremo, de tal manera que se puso brilloso, glorioso, su pelo comenzó a brillar en una forma maravillosa, su rostro brillaba, ellos no resistieron su gloria y cayeron postrados a tierra. Es allí cuando aparece Elías, que es el din de los profetas, o el decano de los profetas, o el profeta más importante, si se quiere, en el argot bíblico, en el Antiguo Testamento, y aparece Moisés, que es el legislador y usado por Dios para ser el fundador, humanamente hablando, de la nación de Israel. Y vemos que Moisés y Elías, en el monte de la transfiguración, están hablando con Cristo, a lo cual inmediatamente hay una voz del cielo que da testimonio. Note usted, varias veces el Padre habló en el cielo, como tres veces, habló del cielo en el momento del bautismo, y también hubo una voz en el cielo que habló antes de la crucifixión. Y ahora también, en este momento, en el monte de la transfiguración, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco, haced lo que Él dijere. Dando a entender Dios mismo, desde el cielo, el Padre, con el Hijo en la tierra, transfigurado en una forma gloriosa, el Padre desde el cielo dando testimonio, diciendo, hey, este ahora es mi vocero, este ahora es la persona a quien deben ustedes escuchar. ¿Se da usted cuenta? Y esto es importante, y esto está lleno de simbolismo, y lleno de una serie de situaciones que para el pueblo judío era extremadamente importante. Para el pueblo de Israel, en la ley, nada se aceptaba a menos que fuese atestiguado por dos o tres personas. Por lo tanto, Pedro, Juan y Jacobo podían atestiguar ante cualquier corte o ante cualquier reunión de que ellos miraron esto y de que esto había pasado y en verdad no tenían la obligación legal de creerle. En segundo lugar, en este testimonio, lo que se estaba diciendo es, hey, las profecías de los profetas anteriores, en lo cual Elías era uno de los representantes máximos, y la ley de Moisés, todas desembocan en este que es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, y la explicación tanto de las profecías como de la ley dada por él, ustedes tienen que escucharla. Se da cuenta. Y es quizás, y digo quizás porque la Biblia no nos menciona específicamente y los escritores no nos dan una explicación más detallada, pero aquí viene una implicación, una interjección mía, donde yo digo que ese testimonio del monte de la transfiguración es conocido y fue conocido por todos los discípulos, y obviamente de ellos se habla varias veces en la Biblia, y quizás, digo yo, el escritor de los Hebreos, por inspiración divina, quizás en este versículo se está refiriendo a Jesucristo cuando dice que tiene más gloria que Moisés, porque en el monte de la transfiguración Jesucristo aparece glorioso, glorioso y más glorioso que la presencia de Moisés y la presencia de Elías. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. Si usted te nota, en el versículo 2 y versículo hasta el 4 dice, hablando de Moisés, dice, el cual es fiel al que le constituyó. Aquí está diciendo que Moisés era fiel, como también dice lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y habla de la fidelidad de Jesucristo comparándola con la fidelidad de Moisés. Aquí se está diciendo que tanto Moisés como Jesucristo son fieles a la casa de Dios. En otras palabras, Jesucristo no vino a establecer algo nuevo. El asunto de la ley es que la ley estaba incompleta. La ley, Pablo mismo dice allá en Gálatas, creo que es en el capítulo 3, que habla y dice que la ley solamente era el ayo, el ayudante, el bastón en quien nos teníamos que apoyar para poder conocer a Cristo. En el mismo libro de Romanos, Pablo dice que no hubiera conocido su pecaminosidad si la ley no hubiera dicho que algo es pecado. Donde no hay regla, no hay conciencia de pecado. Si usted no sabe que está prohibido y lo hace por ignorancia, usted no sabe que está haciendo mal. Pero venida la regla, venida la ley, entonces la palabra del Señor nos habla y nos dice que venida el reglamento, al desobedecer el reglamento, Pablo dice en Romanos 7, yo morí, dice Pablo, y lo que vino a ser para era bueno, para mí vino a ser causa de muerte, por mi pecaminosidad, habla Pablo en Romanos capítulo 7. Asimismo, Moisés, vuelvo y le repito, fue fiel. Él dio la ley como la recibió, y él fue legislador fiel para con Dios y para con el pueblo de Israel. Y aquí habla también de la fidelidad de Cristo Jesús, lo cual nos habla y nos implica que no existe contradicción entre Cristo y Moisés. Esto es importantísimo porque para muchas personas en el día de hoy ellos encuentran contradicciones en todas partes. Y uno de los problemas serios que hoy el pueblo hebreo, el pueblo judío tiene, los judíos que siguen en el judaísmo, y no quieren aceptar a Jesucristo como su Mesías, Señor y Salvador, es esto, donde ellos miran que hay una contradicción para ellos entre el simbolismo de la ley del Antiguo Testamento y el cristianismo como es presentado en los evangelios en el día de hoy. El libro de Hebreos dice que no hay contradicción y que hay una fidelidad tanto en Moisés como Jesús. Ahora, de Jesús dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Moisés fue fiel, pero Moisés no era glorioso. En el monte allá Sinaí, cuando recibió la ley, Moisés solamente reflejó la gloria de Dios. Esto es importante, yo quiero que usted note. Moisés, cuando duró 40 días y 40 noches frente a la gloria de Dios, frente a la presencia de Dios, cuando descendió del monte, brillaba y reflejaba gloria, pero la gloria que Moisés reflejaba era una gloria, valga la redundancia, reflejada. Es decir, no era una gloria que él producía en sí mismo. Mas Cristo Jesús, cuando se transfigura en el monte de la transfiguración, la gloria con la cual él brilla es su propia gloria. No fue una gloria dada por nadie, sino era la gloria de su propia naturaleza, que la refleja, que estaba escondida de los hombres, para poder relacionarse con los hombres. Si Jesús viene glorioso en esa manera, nadie se le puede acercar. Note usted que los discípulos caen como muertos. Juan en la isla de Patmos, cuando mira al Cristo glorioso, cae como muerto. Daniel cae como muerto y se debilita mucho, porque es debilitante para el humano la gloria, mirar, contemplar la gloria de Dios. Jesús, y claro, no murieron ellos porque el Señor no brilló con todo el esplendor de su gloria, sino ¿quién puede mirar la gloria de Dios y vivir? Dice la palabra de Dios, el que lo mira muere. Entonces, aquí vemos, Moisés reflejaba la gloria, es menor, es siervo. Cristo Jesús es el dueño, tiene, origina en sí mismo su propia gloria. Amén. Hay una tremenda contraste. Aunque Moisés fue fiel, lo que está diciendo Hebreo es, Moisés y su ley es más pequeño que el Cristo como vocero y mensajero. Qué tremendo el hecho de que Dios envió a su Hijo. Y qué tremendo el hecho de que Jesucristo sea y es quien Él es. Se humilló tanto, hermano. Eso es algo increíble y es algo muy difícil de nosotros entender con nuestra mente chiquita, humana, finita. La humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahí está, hermano, el hecho de su divinidad. Él es divino, Él es grande, y el plan de Dios. Y esto, hermanos míos, al nosotros entender y conocer esto, sencillamente nos lleva a glorificar y a exaltar el nombre del Señor y darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios por nuestra salvación. Amén. Entonces, aquí está hablando de ello, de la fidelidad de Moisés. Moisés fue un siervo fiel, pero Jesús es el Hijo, Jesús es el dueño. Entonces, el dueño vino e interpretó y vivió el orden mismo. Jesús nunca violó la ley. Por allá en el libro de Mateo dice bien claro, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Note usted, era necesario que alguien cumpliera toda la ley. Nadie jamás fuera de Jesucristo cumplió la ley. La ley era incumplible. Las exigencias de la ley son tan fuertes y tan profundas que no hay un ser humano que la pueda cumplir. Por eso la ley puso provisión a través de sacrificios de toro, machos cabríos y derramamiento de sangre que tipificaban a Cristo en el Antiguo Testamento, para que cubrieran las transgresiones, aquellos que Dios sabía iban a violar la ley. Y violando la ley, la gente tenía que morir. Y esos sacrificios y esa sangre cubría temporalmente a las personas para no ser reo de muerte frente a la gloria, santidad y presencia de Dios. Y Jesucristo, cuando vino, hizo efectivo aquellos que habían sido cubiertos por dichos sacrificios. Ahora, el único hallado sin pecado es Jesucristo. Y el único ser humano, ahora vamos a hablar humanamente de Cristo, que jamás haya vivido y cumplido la ley sin tacha, fue Jesucristo. Porque Él nunca pecó, nunca, nunca, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Por lo tanto, fue perfecto y cumplió la ley perfectamente. Amén. Y en su cumplimiento de la ley, al nosotros identificarnos con Él en su muerte, somos justificados de la ley, por la gracia de Dios. Y es por ello que repito que no existe salvación fuera de Jesucristo, porque nadie por sus propias obras podrá jamás salvarse. Hermanos, yo ya he hablado bastante hoy. Voy a abrir la línea telefónica ahora mismo para que usted nos llame 713-921-2035. Y vamos a dialogar, vamos a participar. Si hayan preguntas sobre este tema tan tremendo, vamos a contestar. Ya tenemos llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor, ¿dónde está la transfiguración? ¿En qué capítulo es? Bueno, hermana, esa va a ser su tareita. Búsquelo, está hablando en el capítulo 2, ¿verdad? Búsquelo en el libro. No estaba hablando. Búsquelo en los evangelios, en el libro de Lucas. Ok, sí. Esa será su tareita. Dios me la bendiga. Amén. Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos, línea abierta. Llámenos y haga su pregunta. mientras disfrutamos de nuestro sembrador con Luis Serna. Salió al campo a sembrar en la semilla. Unas cayó. Bueno, yo me identifico con este sembrador porque yo también ando echando mis semillitas por aquí. 713-921-2035. Queremos saludar a toda América que está en nuestra sintonía. No tuvo fuerza y se perdió. Son aquellos oyentes. Se les habla la palabra. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Yo en Victoria, hermano. Ok, hermano. Deme un segundito aquí, hermano. Ok. Estamos hablando aquí en Santiago. Aquí Santiago capítulo 5 le habla a los ricos. Ajá, dice, ay de vosotros ricos, aullá ricos, ajá. ¿A quién se está refiriendo? ¿O se está refiriendo a los creyentes que eran codiosos? ¿O se está refiriendo a los fariseos? Se está refiriendo a todo el mundo, a todo aquel que tenga dinero, se creen religiosos o se creen justos, y se creen que porque tienen su dinero no obran justamente. Está hablando de aquellos que, siendo ricos, oprimen al pobre. La riqueza, mi hermano, nosotros sabemos, tiene un objetivo. El rico no puede vivir egoístamente. Hay gente que piensa que Dios le ha bendecido o tienen riquezas para ellos tener yates lujosos, carros lujosos, aviones lujosos, casas lujosas y vivir en una forma egoísta. El rico, aunque puede disfrutar de sus riquezas, Dios le hace rico para que ayude en este aspecto al pobre, no necesariamente regalándole al pobre, sino produciendo fuentes de trabajo para que el que no tenga, trabaje y para así poder mover la economía de una nación. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035. Línea abierta. Síganos llamando y aquí estamos. Esto es importante. Yo he dicho varias veces que al pobre, Jesús dijo, el pobre siempre lo tendrán con vosotros, siempre tendrán pobres. El pobre sirve para estabilizar los países, estabilizar precios, estabilizar, y es rico para generar el capital, para poner a trabajar a la gente. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios te bendiga. Amén. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre la salida del pueblo de Israel del libro de Éxodo. Ajá. Quiero saber, la Biblia dice que salieron como 600,000 hombres, ajá, ajá, ¿verdad? Entonces, sin contar los niños ni las mujeres. Por eso es que mucha gente cree que eran cerca de 3 millones. De 3 millones. Sí, de personas. Dicen que 2 millones. Sí, hay gente que piensa, no se sabe realmente, pero ahí, yo soy de los que creo que eran como 3 millones, porque recuérdense que aquella vez, y es una cifra conservadora, porque acuérdense que eran hombres, más la esposa son 1 millón y algo, y suponga que, y la gente tenía no meramente 2 o 3 niños como se tiene ahora, que se tiene 1 o 2, sino la gente tenía más de 5 muchachos. Okay. Otra pregunta, hermano, oí un comentarista que dijo que muchos israelitas se quedaron porque se quisieron quedarse en Egipto. La Biblia dice que salió el pueblo. Salió el pueblo. Yo soy de los que creo que los egipcios ya no quisieron que ellos estuvieran. Yo creo que salió todo el mundo. Lo que pasó fue que también algunos egipcios se fueron con los judíos. Eso yo lo sé. Sí, y eso, la Biblia dice que iban extranjeros. Sí, y esos extranjeros luego eran los que querían devolverse cuando la cosa se puso dura. Esos fueron los que empezaron a decir. Sí. Por allá. Ajá. Ok, muchas gracias, hermano, y que Dios lo bendiga. Amén, a usted también. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermanito, tengo una pregunta para usted, hermanito. A ver. Mire, hay una persona que me dice que el huerto del Edén, que todavía existe aquí en la tierra, ¿verdad que no? Bueno, el lugar donde estaba el huerto del Edén, sí está. Hay una ciudad que se llama Edén, que era ahí donde estaba el huerto, y está en Irak, un poquito al sur de Bagdad, entre Bagdad y Basora, donde están los americanos ahorita, donde estaba Saddam Hussein. Ahí está, entre Bagdad y Basora, hay un pueblito chiquito que se llama Edén, y ahí es donde estaba el huerto del Edén. Pero el huerto no está ahí, claro, ahí no está el árbol de la vida. Vemos que el árbol de la vida reaparece en Apocalipsis, sí, de nuevo. Pero esa persona me dice que existe el huerto y que hay flores. Bueno, hermana, yo no sé de dónde le revelaron a esa persona sus flores y sus cosas, pero yo le estoy diciendo que el lugar donde estaba el huerto está desierto ahorita y está ahí. Oh, ¿ok? Dice que hasta salió en el periódico, hermano. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Línea abierta. Todas las líneas están libres ahora. Cuando usted nos llame, téngame paciencia. Se me quede en la línea, haga su turno. Y con mucho gusto le contestamos. 713-921-2035. En el mundo entero. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Adelante. Hello, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Ajá. Si la glorificación de Jesucristo en la transfiguración es como una aparición, ¿por qué el catolicismo romano trata de compartir esa gloria que corresponde solamente a Jesucristo, dándole a María la Virgen? ¿Qué explicación tiene eso? El asunto de María, ustedes saben, quizás ya ha escuchado, el asunto de María es que prácticamente a María la han querido hacer diosas. Muchas religiones paganas tenían la doctrina de la reina del cielo, incluso los griegos, tenemos que los griegos tenían a Apolo y también tenían a Afrodita, la esposa de Apolo, y también los romanos también, y no se diga también el culto egipcio donde estaba Isis, que como la diosa egipcia, la Isis, la esposa de no recuerdo cuál era el dios egipcio. Así que esta historia, hermanos, se repite por muchas partes. Y eso es la historia de María, Reina del Cielo, es una contaminación del cristianismo a través de lo que es el catolicismo. Y prácticamente se han inventado muchísimas cosas en base a eso. Pero no hay una evidencia. Si nosotros miramos María en el libro de los Hechos, fue bautizada con el Espíritu Santo, porque allí estaba ella. Y María, claro, no se menciona mucho más allá su rol en la iglesia, probablemente murió poco tiempo después, no se nos dice, pero realmente María fue como uno de los discípulos, uno de los creyentes cualquiera en el tiempo de la iglesia, y no se le dio un rol especial. El rol especial se lo dieron después la iglesia católica. Ok, entonces sería mandando a muchos creyentes al infierno porque están mire hermano, vamos a ponerlo de esta manera: toda doctrina que le quite a la gente la mirada de Jesucristo, correcto, es doctrina de tropiezo, es peligrosa, es falsa y debe de ser denunciada. Oh, ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, el Señor le bendiga, hermano. Amén, hermana. Tengo una pregunta, pastor. Siempre me llama la atención mucho la Torre de Babel. Ajá. Donde Dios confunde las lenguas allí, dispersa. Uh-huh. Pero quiero que me explique un poco más sobre Hechos también 2, donde ya el Señor nos une el pueblo. Bueno, pero eso es una tipificación, eso es una alegoría que la gente hace. Yo he escuchado muchos predicadores decir, donde Dios confundió la lengua en Babel, ahora la une con el Espíritu Santo. Eso es una alegoría que muchos predicadores utilizan. Pero no meramente podemos tomar esto como una doctrina, un dogma de que las lenguas se unieron, la lengua que se separó en Babel se unieron ahora en el día de Pentecostés. O que el día de Pentecostés es la respuesta divina a la separación de las lenguas en Babel. Porque eso es una alegoría. Es un ejemplo que algunos predicadores utilizan para ejemplificar sus mensajes. La realidad es que las lenguas siguen separadas todavía. Si así fuera, habláramos un solo idioma. Aunque escuché a una hermana que me dijo que por ahí se andan inventando un idioma universal. En el día de hoy, con el aumento de la ciencia, de la computación, nosotros tenemos programas que traducen. Hay programas en el día de hoy que, y esto sí podríamos nosotros decir que es una Babel moderna, donde yo, por ejemplo, llamo a China y hablo, existen los programas, no se ha establecido a nivel general, pero existen los programas. Yo puedo llamar a China, mi voz pasar por un programa de computadora que traduzca lo que se llama voice recognition, que reconozca mi voz, y del español lo traduzca al chino, y el chino que esté en China escucharme en chino hablar, y yo estoy hablando en español. Esa tecnología existe en el día de hoy, y ahí, en esto que último que estoy diciendo, sí creo que se... que la gente quiere tener una comunicación única. La pregunta del millón de dólares, si Dios lo permitirá. Uh-huh. Amén, hermano. Okay. Y ya también yo escuché de una mujer que yo siempre le hablo de Cristo, ella es católica, y dice, nosotros también hablamos en lenguas. Sí, los carismáticos católicos dicen que hablan en lenguas. La pregunta que yo me hago, hermana, es la siguiente, porque también los espiritistas hablan en lenguas. Ajá. Lo del niño Fidencio, los fidencistas hablan en lengua. Mi pregunta en este aspecto es, y vamos a analizar esto, ¿cree usted que el Espíritu Santo, quien es que da el don de lenguas, es el Espíritu Santo, que es Dios, tercera persona, es Espíritu y es Santo, es quien inspira las Escrituras, el mismo Espíritu Santo que condena en las Escrituras la idolatría, y que dice en Apocalipsis 17, salí de ella, pueblo mío, cree usted que ese Espíritu Santo va a poner a hablar en lenguas de sí mismo, no, a gente que todavía está en idolatría, sí, para que permanezcan allí? Engañados. Ok, entonces yo creo que eso más bien es un espíritu de error. Es que les dan para que ellos aprendan la Bueno, ley. No sé si son aprendidas o sea, de hombre. No sé si serán aprendidas o será un espíritu de error, pero es peligroso. Ok. Bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta y que siempre me ha quedado en mi corazón, y más que ahora que usted está trayendo ese tema, que para mí sería importante reconocer, es cuando se hizo, Dios permitió pues que viniera la ley. Cuando vino la ley, porque él lo quiso que viniera, porque existía mucho el pecado. Bueno. Ahora, ¿por qué vino el cambio con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que generalmente causó que ese cambio se diera? No, en la ley estaba, mire, la ley estaba, la persona de Jesucristo siempre ha estado en el plan eterno de Dios. Prueba de ello es que Apocalipsis, en el capítulo 8, me parece, dice que Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y acuérdense que en Dios no hay presente, pasado ni futuro. Dios es eterno. El tiempo es algo de nosotros, es algo muy humano, es algo de la creación. Ahora, en el caso de Jesucristo, si usted denota, el sábado en el libro, en el huerto del Edén, es tipifica a Jesucristo, es reposo. Y el árbol de la vida en el huerto del Edén tipifica a Jesucristo. El arca en el tiempo del diluvio tipifica a Jesucristo. Hay muchas cosas que son sombra de lo que iba a venir de Jesucristo en muchos aspectos. Entonces, antes de la ley, note usted que Pablo dice, los que pecaron sin ley serán juzgados. En otras palabras, antes de venir la ley, hubo gente que pecó, la gente antes del diluvio. Pues sin los requerimientos de la ley, sin aplicarle la ley, la gente tenía desde el huerto del Edén hasta el tiempo, desde la caída del hombre del huerto del Edén hasta la venida de la ley, tenía el hombre la directriz de su conciencia. Ok, recuérdese que el hombre eligió al comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Tuvo la capacidad en ese momento de discernir lo que era bueno y lo que era malo. Y discerniendo lo bueno y lo malo, eligió lo malo, en ese discernimiento será juzgado y serán condenados. Los que pecaron, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, bajo la ley serán juzgados. Entonces, es como decir, en lo que está vigente, el que cometió pecado, en lo que está vigente, en esa vigencia será juzgado. En el caso de la ley, Pablo mismo dice en el libro de Gálatas que la ley no es mala, la ley es buena, la ley reglamenta. Es como, por ejemplo, en el día de hoy, si a mí en las cortes se me dice o se establece que la luz roja significa alto, eso no es malo. Aunque es malo para mí pararme 2 minutos y esperar que cambie, eso es bueno porque eso genera orden y me evita accidentes. Si no hubiera luz, todo el mundo pasara 60 millas por hora, ya usted puede saber que cada día morirían 1,000 o 2,000 personas, o 5,000 o 10,000. Entonces, la ley es buena. Ahora bien, la persona es transgresor de la ley, y al transgredir la ley, la ley que pone en regla, también la ley edicta sentencia. Y en este caso, la ley de Dios edicta muerte. Ahora, Dios sabía que el hombre no podía guardar la ley. Por lo tanto, en la misma ley está estipulado que iba a venir Jesucristo. Y Jesucristo es, y se iba a establecer un pacto mejor, un nuevo pacto. El mismo libro de Jeremías dice, estableceré mi pacto con ellos, y dice, cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Hablando, y pondré mi espíritu sobre ellos, dentro de ellos. Vendrán días, dice el Señor. Eso estaba estipulado. ¿Ok? Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor, las personas que hablan en lenguas guiados por el Espíritu Santo, ¿ellos, la misma persona que está hablando en lenguas, entiende lo que está hablando? No, hermana. Entiende si tiene don de discernimiento de espíritu. Si no, no entiende. Ok. Que Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. En el los continentes, ¿cuándo es que se dividieron? ¿Si fue antes del diluvio o después del diluvio? No se sabe. La idea de algunos es que el diluvio fue tan cataclístico, fue algo tan tremendo que separó los continentes, la idea de algunos. Y probablemente tenga razón, porque en ese tiempo habían personas en todo, o era una sola unión en la tierra. No, hermano, le voy a decir. La civilización más antigua que se tenga idea, por ejemplo, los mayas, los incas y los aztecas tienen aproximadamente 5,000 años aquí en América. Se cree que los indios americanos vinieron descendientes de los mongoles, de los chinos, de los mongoles. Usted mira que casi todos los indios americanos son achinados. Y cruzaron de Asia por la parte de Siberia, que es la parte de Rusia, por el estrecho de Bering, que estaba unido, unía a Alaska con Rusia. Y de ahí, de Alaska, cruzaron por Canadá y llegaron a América. Tienen 5,000 y tantos años. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Esa línea está abierta a las 3, voy a las 6. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta porque me hicieron una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en Génesis que Dios hizo, ¿verdad? Creó la tierra, ¿verdad? Uh-huh. La tierra, y estaba desordenada. Bueno, pasa que el primer día Dios, bueno, hizo la luz, uh-huh, y la luz vino a ser día, y, uh-huh, y las tinieblas vinieron a ser noche, ¿verdad? Uh-huh. Y ese fue el primer día. Uh-huh. Okay, pero en el cuarto día Dios hizo las lumbreras. Puso lumbrera. Bueno, le voy a explicar lo que pasó allí. Y se lo voy a explicar en una forma científica, porque en una forma teológica no se puede explicar muy bien. Lo que pasó allí es que en el primer día, si usted te nota, de la creación, ya dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Obviamente en los cielos y la tierra, cuando se habla de los cielos, se está hablando de todo el firmamento, las estrellas, los astros. Obviamente ahí estaba el sol creado. Y la luna estaba creada, obviamente. Ahora bien, lo que pasa es que, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Por el desorden o la falta de orden que había en la tierra, aunque la luna y el sol estaban ya creados, no penetraba a la tierra la luz del sol. Ahora bien, no es sino cuando ya Dios dice, hayan expansión de las aguas sobre las aguas, y entonces ya se las aguas, si se quiere, las aguas se expanden hacia arriba, hacia la atmósfera, que fue, esa agua fue la que se desprendió con el diluvio. La tierra se hizo como una burbuja de agua, okay, alrededor de la tierra. Eso fue lo que se rompió cuando el diluvio. Y entonces esa burbuja de agua más el oxígeno debajo hizo cristal. Por ejemplo, si usted pone una gran luz en la profundidad de los océanos, de un barco hacia la profundidad, la luz no va a llegar hasta allá abajo. Ahí es muy oscuro, no llega. Así mismo estaba porque la tierra estaba llena de agua. Cuando viene la expansión, entonces se hace como una, como un cristal, si se quiere, una capa de cristal de agua alrededor de la tierra. Entonces se hace permeable la luz que ya existía, y eso ocurre en el cuarto día. Ok, hermano. Y tengo una segunda pregunta rápido. Le voy a cobrar muy caro, hermana. Me dijeron, me hizo la pregunta, ¿verdad? Que Dios creó primero, puso el hombre aquí en la tierra, uh-huh. Luego después a Lucifer después. ¿Y después qué? Lucifer vino a dar a la tierra. Mire, ya Lucifer andaba caminando. O sea, que ya estaba aquí en la tierra. Lucifer andaba por todos estos, estos predios ya, porque Lucifer cayó y fue desplazado. Ahora, el problema y la confusión, hermano, viene, y dentro de ellos el doctor Scofield y otros scholars, de otros eruditos, son, y yo no creo en esto que ellos dicen, ellos son propugnadores de la doctrina de el espacio entre Génesis 1 y 1:2. Y ahí ellos meten al diablo y la creación del diablo en un supuesto vacío de miles de años entre Génesis 1:1 y 1:2. Yo no creo así. Yo creo que la tierra fue fundada y creada en 7 días literales. Ahora, ¿por qué hacen ellos esto? Le voy a decir, porque hace ya un tiempo atrás, hace muchos años atrás, cuando no se tenía cierto conocimiento que ya se tiene a nivel de ciencia en el día de hoy, de que apunta hacia la historia de Génesis, hacia la Biblia. Pues en ese tiempo, la gente normalmente, los científicos y los eruditos bíblicos, para estar de acuerdo con la ciencia de aquel entonces, creían en una creación paulatina. Hay gente que incluso escribieron libros donde hablaba la creación de la tierra en 7000 años. Diciendo que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, para meter la teoría de la evolución, meterla en Génesis 1:1, 1:2 y decir que la tierra evolucionó en esos miles de años, y ahí metieron los dinosaurios, y ahí metieron muchísimas cosas. Los dinosaurios existieron, pero existieron al lado del hombre, se ha demostrado en el día de hoy. Pero y ahí en esas 1:1, 1:2 metieron la edad de piedra, la edad de bronce. Y incluso metieron el hombre de Neandertal, el hombre de Cromayón, el hombre de Java, y metieron toda la prehistoria allí para estar de acuerdo con la evolución. La verdad es que la evolución está desacreditada. En el día de hoy se sabe que no existió tal macroevolución. No ha existido de una especie a otra. Ni el hombre evolucionó, porque Adán no fue hecho como un chango. ¿Se da cuenta? Entonces esa teoría está desacreditada y lo que todo apunta a que son 7 días literales, porque Dios dice fue la mañana y la tarde de un día y se acabó. Entonces, hermano, pues muchísimas gracias. Dios me lo bendiga, mi hermano. Tenía amén. Pensado yo. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Contarle, ¿qué clase de tribu es la israelita? Bueno, la israelita no es una tribu. El pueblo de Israel está compuesto de 12 tribus. No es una sola tribu, son 12 tribus, y cada tribu es la descendencia de cada uno de los hijos de Jacob. Ajá. Ok, entonces la descendencia de cada uno de los hijos de Jacob es una tribu, y esas 12 tribus compone al pueblo de Israel. Es que David se casó con una israelita. ¿Con una qué? Ah, israelita, dice en Samuel. Como israelita. Ah, pero en el capítulo 28. A ver, léalo ahí, a ver. Rapidito. A ver, yo le espero, no hay problema, hermano. Paciencia. A ver, para que me diga exactamente. Bueno, y si no lo tiene, entonces me llama luego. Dice que David se levantó con sus dos mujeres a morar en la tierra de los filisteos. Ajá. Y déjeme hablarle para atrás, pastor. Bueno, me habla luego, después me... Muy bien, ya casi nos vamos, no creo que le va a dar tiempo. 713-921-2035, me quedan unos 2 minutos ya para irme. Y ya nos vamos, somos Diálogo Pastoral con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. A ver, muy buenas tardes. Hermano, una pregunta. ¿Puede una persona orar por usted para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, la palabra del Señor nos habla y nos dice que procuremos los mejores dones. Y dice, pedid y se dará. Y dice, y mucho más se dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Hay varios versículos. Ahora, recuérdese, en Corintios nos dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Yo pido, si me dan bien, y si no me dan, ¿qué puedo hacer? Oh, ok, nomás esperar a que el Señor... Amén, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Soy otra vez, pastor. Ajá. Ahí dice Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel, fueron a habitar con David. Pero, ok, pero no entiendo la palabra primera, Jezreelita, no sé de qué me está hablando. Pues yo pensé que era... ¿Hello? Sí, dígame, hermana. Yo pensé que era como una... Era no, pero no piense, hermana. Dígame cómo dice allí. Oh, dice, y moró David con Aquis en Gat, y sus hombres cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita. A ver, pero ¿cómo comienza? ¿Con J? Sí, con J. Ah, de Jerel, de Jerelita. Oh. No sé, estoy... Bueno, ya tengo que irme. Dios me la bendiga. Después hablamos de eso. Amén. Si él deje, sí, porque había un pueblo por ahí, cerca. Bueno, ok, ya me voy. Dios me le bendiga. Será hasta mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.